mis abuelos y sus dos mulas. Mis bisabuelos Paco y Adoración y mi abuela Antonia vivían en el río Cabriel, en un paraje llamado el Huerto Casa La Linda. Tenían un huerto en el que sembraban zanahorias, patatas, lechugas, tomates, melones, espinacas y toda clase de verduras. Por las tardes recolectaban y preparaban el carro con las dos mulas, que se llamaban Culebra y África. Y por la mañana temprano se iban a recorrer todos los pueblos cercanos, vendiendo la verdura, y así se ganaban la vida. Mi bisabuelo sigue sembrando, y nos da la verdura, que está muy buena, y hay que comer para crecer sanos y fuertes. Luis García Ponce.